Vamos a hacer una degustación este viernes en lo que es la Fundación del Banco de la Pampa, donde tenemos que agradecer la colaboración de cada uno de sus integrantes y especialmente a su presidente, el doctor Alberto Giorgis, que con toda amabilidad y con todo apoyo hace que sea posible esta degustación. Una degustación que va a estar orientada tanto para el sector del comercio y de los servicios, como son restaurantes, como son vinotecas, como son diferentes comercios que se quieran sumarse a la comercialización de nuestros vinos. Y por la tarde será una degustación para el público en general y a su vez aprovecharemos también para que se deguste nuestros quesos pampeanos, que realmente también queremos promocionarlos como una actividad creciente y que debe de insertarse dentro de la sociedad pampeana.